Apreciado faraón de la música vallenata, Julio Oñate Martínez. Buenas tardes. 25 de enero del año 2023. Y nos acompaña mi compadre Quique Molina Orozco en el programa Diferente Juglares, que se emite todos los días por Maravilla Estéreo, de 2 a 3 de la tarde. Wilber Mendoza Zuleta, el rey vallenato del año 2013. Ayer llegó a 59 años y hoy lo vamos a recordar, porque se lo merece. Tiene un puesto bien ganado, hijo del gran Nicolás Elía, Colacho Mendoza. Recibió toda la herencia, grabó con Iván Villazón, grabó con Elías Lago y grabó con el gran Atanasio Cotes, ese vocerrón tan grande que tiene la música vallenata. Ese hombre que toca acordeón como todo un juglar, canta, toca, cuenta chiste. Atanasio es un hombre bendecido por Dios. Hey, Atanasio, salúdame por favor a Franklin Fuentes, lo mismo que al gran Pablito Vaquero Pinto y al gran Ángel Aguirre Domínguez. Aquí va a sonar tu música en compañía de Wilber Mendoza, ese gran hombre que tenemos en la música vallenata. Y vamos a escuchar Vengo de la Guajira, un paseo alegre que salió en el año 1988 en el EP de Fiesta Vallenata. Aquí demuestra Wilber su capacidad interpretativa y Atanasio esa voz tan prodigiosa que le regaló Dios. Y hacemos la parejita vallenata con un merengue titulado El Acordeón de Ata. Este canto que se lo hizo el cacique de la Junta a Atanasio Cotes en el año 1975 y que lo grabara Atanasio con Wilber Mendoza y que ya tiene otra versión del gran Toba Zuleta, que en paz descanse, con el acordeón de Marcos Jiménez. Vamos a escuchar la versión de Atanasio con Wilber, no sin antes pedirle al creador que le preste la salud al rey vallenato del año 2013 para que siga tocando bonito su acordeón, para que siga amenizando esas parrandas que solo él lo sabe realizar, porque recibió la herencia del gran Nicolás Elías, Colacho Mendoza, el rey de reyes. Mañana volveremos con una nota diferente en el programa Diferente. Yo soy el vigilante de la música vallenata tradicional, la música más linda del mundo. Wilfredo Rosales, desde la ciudad de Medellín. Bendiciones para todos. En mi amor, libre nací, libre muero. Yo tengo el alma en los pueblos y en cada pueblo mi amor. Ya son de un acordeón y voy tomando ron. Ya son de un acordeón y voy tomando ron. Escucha la guitarra, hay de un hombre trabajador, que no le teme el sudor, ni a la luz de la mañana, que solo lleva en el alma, por eso hay buena intención. Que solo lleva en el alma, por eso hay buena intención. Thank you.